Politicon. Diatribeca y Lobos Políticos. Politicon Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Cateben pes eispeireia metaglauconos duaristonos. Proseuxómenos teteteo caijamaten eorten bulómenos. Teas astaitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen hun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen poitrakes etempon. Politicon Comuna 6. Politicon Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Que está girando en la legislatura tiene que ver con el proyecto de ley para habilitar la instalación de bares en espacios públicos, en espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires. Hay algunas leyes que requieren una doble lectura, esto es que hay una primera votación en el recinto que las aprueba en primera instancia, luego tienen que pasar por una audiencia pública donde tienen la posibilidad de inscribirse todos los vecinos o organizaciones para opinar respecto de esa ley, y finalmente vuelve otra vez al recinto, donde es votada en segunda instancia y eventualmente sancionada. Respecto de esta ley, estuvimos en su momento haciendo el año pasado algún comentario, porque fue bastante resistida por muchas organizaciones. Por razones que son más que evidentes, hay en Caballito una necesidad de espacio verde muy superior a la necesidad de bares en plazas y parques. Y realmente ocupar espacios de juego, de recreación para los pibes, para las familias en los espacios verdes es un disparate, porque lo que se necesita es más parque, no ocupar en superficie los parques. Sí, además, por lo que entiendo, serían privados los bares. O sea, estaría claro, abierto sería a que cualquier empresa pueda hacer lucro, digamos, utilizando un espacio que debería ser público. Nosotros sabemos que, en general, cómo resultan estas cosas es que algunas pocas empresas que tienen un cierto capital operativo, un cierto capital intelectual, casi diría, como para poder participar de esas licitaciones, son las que son ganadoras, finalmente, de esas licitaciones, y que por lo tanto terminan en manos de grandes capitalistas que tienen la posibilidad de hacer la inversión, y terminan sirviendo esto para que continúe la acumulación de capital en unas pocas manos. Claro. Porque no es el mozo de un bar que va a decir, bueno, trato de independizarme. Hola, hola, ¿estás en línea, Federico? Hola, hola, sí. ¿Me alcanzás a escuchar? Sí, te escucho perfecto. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, estaba contando un poco esto del proyecto a nuestra audiencia de habilitar ahí la posibilidad de que el Ejecutivo concesione espacios en bares y plazas para la instalación de bares. Un poco la imagen que nosotros tenemos acá en Politicon es que finalmente todas estas licitaciones terminan sirviendo para que un pequeño grupo que tiene habilidad para presentarse en las licitaciones termine ganando esas licitaciones, y que no sirve en realidad para que el mozo por ahí que está en un bar en relación de dependencia pueda presentarse y tener su propio barcito y de esa manera ir haciendo como cierto crecimiento. Casi siempre son los beneficiados los grandes poderosos, por lo menos esa es la imagen que nosotros tenemos. Federico Walber participó en la audiencia que se realizó hace pocos días en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde tuvo la posibilidad de exponer en nombre de la Asamblea del Parque Centenario, de la cual él es miembro, y también en nombre de la Red Interparques, de la cual también es miembro. me llamó la atención cuando vi el video que está subido en YouTube de la participación de él, el análisis que ellos hacen de las necesidades que puede tener o no tener el Parque Centenario. Federico, contanos vos cómo fue el planteo que ustedes hicieron, cómo llegaron a esa instancia. Bueno, primero te sintetizo eso que mencionás. Las necesidades del Parque Centenario, así como la de cualquier parque, en realidad tenemos que hablar de las necesidades de los vecinos, ¿no? Son de que, bueno, que exista más espacio verde, por empezar, porque, digamos, en lo que es la proporción de espacio verde en relación a la cantidad de habitantes, según organizaciones que se ocupan de estos temas, consideran que estamos muy por debajo del promedio necesario, ¿sí?, para una vida saludable. Entonces, cualquier retroceso sobre el espacio verde, o sea, que implique más cemento en vez de espacio verde, implica justamente una pérdida de esos espacios. Y en relación a eso, nosotros también señalamos que la gente que usa esos espacios verdes, mayoritariamente es la gente que no tiene un espacio verde propio en su casa, digamos, gente que vive en departamentos, mucha gente que alquila, o gente que no tiene las posibilidades económicas de poder hacerse una escapada el fin de semana, ¿no? O gente que quizás no quiere hacer una escapada el fin de semana porque, ¿no?, esta idea de escapada hace alusión a una ciudad que es agobiante y de la cual uno está preso, ¿no? Y la verdad que no está bueno que el lugar donde uno vive cotidianamente sea una especie de prisión. Por eso alentamos la difusión del espacio verde. Y después, eso es como un aspecto por la positiva, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que beneficiaría a los vecinos que esta ley no se apruebe? Luego, después está la parte por la negativa, que serían las críticas a lo que es la ley en sí. Tiene que ver con que no hay ninguna necesidad, digamos, de poner un bar, porque todos los servicios que se podrían brindar se pueden hacer sin la necesidad de poner un bar, ¿no? Vos mencionabas el caso del Parque Centenario. En el Parque Centenario ya existen baños, por ejemplo, que es uno de los argumentos por los cuales poner bares en los parques. Ya existen baños, sí, no, y no hubo ninguna necesidad de poner bares para poner eso. Después el otro punto es que para embellecer este proyecto, digamos, que de poner bares, ofrecen otros servicios. Dicen, bueno, vamos a poner el bar, pero también vamos a poner una estación de bicicletas, vamos a poner un cuadradito de cemento donde podrían tocar bandas acústicas o otros espectáculos culturales, etcétera, ¿no? Muchos argumentos de ese estilo. Y nosotros reiteramos que todo eso se puede hacer sin poner los bares. Disculpame que te interrumpa, sí, pero cuando vos estabas mencionando esta cuestión de esas que aparecen siempre como contraprestaciones tan seductoras, ¿no? Suena algo así como, ay, miren, que si ustedes aprueban esta ley, legisladores de la oposición, sería el discurso desde el PRO, va a haber una serie de cosas fantásticas para los vecinos, como por ejemplo que haya un cuadradito de cemento para que las bandas participen allí y hagan eventualmente un show. Es curioso, ¿no? Porque cuando en el Consejo Consultivo Comunal de aquí de la Comuna 6 se fue desde la Comisión de Cultura a ver a Susana Espósito, que es la comunera que está a cargo del área de sociocultural, que es electa por el Partido PRO, lo que ella dijo es que ella no tenía nada que ver con el Parque Centenario, que no, que eso lo manejaban en otro lado, y tampoco se ofreció para tramitar algo que permitiera, aunque sea una vez por mes, un fin de semana, que fuera posible que desde lo local, desde la Comuna 6, se pudiera usar ese espacio para bandas locales, para grupos de jóvenes de las comunas vecinas, o para representaciones teatrales de aquí de la comuna. Es decir, claro, bueno, lo que vos mencionás tiene que ver con que las comunas solamente se pueden hacer cargo de lo que son las plazas. Hay una cantidad de predios más grandes de los parques que en realidad se hace cargo directamente el gobierno de la ciudad, digamos, ¿no? Y ahí es donde se garantizan, digamos, ¿no?, en este proyecto que implicaría un negociado, porque dar las concesiones implicaría recursos. Eso lo manejaría directamente de forma centralizada el ejecutivo de la ciudad, no las comunas no estarían participando de ese proyecto. De la misma forma que la discusión sobre el enrejado del Parque Centenario, que fue el año pasado, tampoco fue algo que se decidió en las comunas, ¿no? Se decidió directamente desde espacios públicos del gobierno de la ciudad, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que tampoco hay una participación de los vecinos, eso es un punto importante a señalar, ¿no? Ni llega a hablar de las comunas, nosotros señalamos el aspecto antidemocrático de este proyecto, digamos. No fueron consultados los vecinos para saber si querían bares en los parques, ¿no? Y vinculado a eso, nosotros damos el ejemplo del Parque Centenario, en el cual, haciendo un relevamiento de todos los confiterías, bares, restaurantes, supermercados, kioscos, etcétera, incluso contando los puestos ambulantes de comida que hay ya en el parque, contabilizamos más de 36 establecimientos, digamos. ¿Quién podría sostener que habiendo 36 lugares que ya venden lo que venderían estos bares, habría una necesidad de poner adentro del espacio verde más bares, ¿no? Es insostenible. Por eso nosotros entendemos que este maquillaje de otros servicios viene a cumplir la función de justificativo, porque por sí mismo la colocación de bares no tiene ningún justificativo alguno. Es decir, que incluso podría tener un impacto bastante grande el que tiene su kiosquito ahí frente al parque o quien ha puesto un bar en donde de repente le aparece una competencia allí enfrente, ¿no? No, exactamente. Nosotros fuimos bastante amplios en cuanto a este reclamo. De hecho, le hemos acercado nuestro planteo a los comercios de la zona y algunos se han solidarizado, incluso han pegado nuestros afiches en la vidriera de sus bares, sus restaurantes, ¿no? Porque claramente son parte de los afectados, ¿no? Comercialmente hablando, ¿no? Después estamos los afectados como usuarios mismos del parque, ¿no? Vamos a seguir conversando de eso en un momentito. ¿Te parece, Federico? Te voy a pedir una pequeña pausa. Estamos conversando hoy con Federico Wahlberg, que es integrante de la Asamblea del Parque Centenario de aquí de Caballito. Heridas queman, las venas están abiertas. Cuanto más esperas, más desesperas. El fuego que te condena se va tornando en tu vera. Sabes que da miedo, muñeca, la expresión de tu mueca. Pasado que te apremia, el futuro que siempre se aleja. Cuanto más te metes, muñeca, más te envenenas. Aunque la noche recién comienza, todo te da vuelta en la cabeza, en tus piernas se enredan, presas de la inconsciencia. Thank you. la parla de Raviolo. El tema se llama La expresión de tu mueca, del primer disco Postales de la Noche. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Viveca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando entonces con Federico Walber de la Asamblea del Parque Centenario y también integrante de la Red Interparques. Estamos hablando sobre esta cuestión de la pasión del PRO por poner cemento en diferentes lugares, incluso rejas, ¿no? Y queríamos preguntarte también, Federico, ¿cómo siguió esta cuestión de las rejas en el parque? Bueno, en Parque Centenario, en realidad, como ya sabrá mucha gente, las rejas impuestas. Nosotros en su momento logramos, ya que hablábamos de las comunas, logramos que un par de comunas donde el PRO no era mayoría aprobara un proyecto de consulta popular para que la gente tuviera la posibilidad de votar en una consulta si quería las rejas o no. Eso obviamente desde el macrismo no se viabilizó. Pero bueno, más allá de eso, que era una demostración de que no quieren consultarle a la gente, también estuvimos denunciando que una parte del parque estaba ocupada por la empresa privada que se ocupó de poner las rejas, que era Salvatore y Sociedad Anónima, es Salvatore y Sociedad Anónima la que se ocupa de la gestión del cuidado de los parques, que estaba ocupando ilegítimamente una porción, un 5-6% del parque, al que gentilmente y sin pagar absolutamente nada, el gobierno de la ciudad se lo había cedido para guardar materiales. Lo que hicimos fue ocupar ese espacio pacíficamente y planteamos que no nos íbamos a ir de ahí hasta que Salvatore se fuera, porque no tenía ningún derecho a estar ahí. Y por suerte, a las pocas semanas, logramos que efectivamente la empresa se fuera, logramos recuperar una porción de Parque Centenario que vuelva a ser pública. Eso fue bastante positivo. Y después otro aspecto positivo que te puedo comentar, fruto de la organización de los vecinos. Discúlpame, ustedes tienen las asambleas con cierta frecuencia y deben allí tener, digamos, la posibilidad de escuchar muchas perspectivas, ¿no?, de todos quienes participan. Me quedaba con la impresión, mientras te escuchaba, que tiene una lógica muy contradictoria, ¿no? O no, el PRO, de acuerdo a sus intereses, no sería contradictoria. ¿Qué es esta que queda horrorizado cuando hay un mantero que cubre un pedacito de vereda o de pasto? ¿Que se horroriza cuando hay alguien que no tiene dónde vivir, que termina durmiendo en un banco de una plaza? Es decir, ocupando el espacio público, como dicen ellos. Pero cuando una empresa amiga ocupa una porción de territorio de espacio público, parece que allí está todo bien, ¿no? Hasta que los vecinos o las asambleas, como en este caso el Parque Centenario, salen en defensa de ese espacio, ¿no? Claro, tal cual. O sea, ahí demuestran cuáles son sus intereses, ¿no? Y yendo más en extremo, lo que fue el Indoamericano, gente buscando algún terreno para tener una vivienda, y ellos lo desalojan con represión, muertos, etcétera, y por otro lado, dándole esos espacios a, queriéndoselo dar a bares para que hagan negociados, ¿no? Eso muestra muy cuál es el interés que defiende el PRO, ¿no? Federico, bueno, discúlpame. Sí. ¿Qué tal? Joaquín Rodríguez te saluda. En base a esto que contás del Parque Centenario, quería hacerte una pregunta. Todos o muchos de nosotros recordamos la violenta represión de la Policía Metropolitana frente a los vecinos que se oponían al enrejado. ¿Vos sí. tenés noción si hay hoy en día alguna causa abierta contra la Fuerza Policial de la Ciudad de Buenos Aires? No hay ningún proceso a esa gente, judicial, digamos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una justicia que es funcional a ese tipo de maniobras, ¿no? Por lo general, estos gobiernos no avanzan si no tienen algún aval del Poder Judicial, digamos, ¿no? Yo creo que la política es más desde la institución en general, más que solamente del Poder Ejecutivo. Claro. El Poder Judicial tiene responsabilidad en esto, porque muchas veces hemos presentado incluso amparos para medidas que incluso desde lo legal, sí, o sea, son medidas que son ilegales, pero que desde el Poder Judicial no se le hace lugar a estos amparos y avalan las medidas del Ejecutivo, digamos. Uh-huh. Mismo lo de los bares, digamos, hay legislación respecto del medio ambiente y otro tipo de legislación que no permitiría, digamos, que avancen con esto. Pero bueno, si lo aprueban desde el Legislativo y el Judicial da vía libre, la contradicción en las leyes se la guardan en el bolsillo. Sí, después de todo una decisión política de reprimir a esos vecinos, ¿verdad? Sí, claramente, así como fue en el Borda, como fue en la Sala Alberdi, igual, pero igual eso no nos intimida, nosotros ya dijimos que igual íbamos a estar defendiendo lo que es de la gente en contra de la privatización, y quería también mencionar el caso del Parque Lezama, que bueno, por lo general se saben de los problemas, pero no de los éxitos, por decirlo de alguna forma, de la organización colectiva, ¿no? Se publicitan más los cortes, pero no los resultados. En el Parque Lezama se logró que no enrejaran el Parque Lezama. Había un proyecto con presupuesto y todo para el enrejamiento, y al día de la fecha eso no está enrejado, y de hecho el macrismo reconoció que iba a encarar un proyecto de puesta en valor, de cuidado del parque, etcétera, sin poner las rejas. Entonces, nada, yo quería dar ese mensaje también, ¿no? De que invitar a la gente a que participe de estas iniciativas, porque si hay gente participando, yo creo que realmente se puede frenar, y eso es a lo que apostamos con las actividades que estamos haciendo para que no se pongan los bares en los parques. Fuimos a la audiencia pública, como ustedes vieron en el video, pero también estamos presionando sobre los legisladores, y sobre este punto quería remarcar que la votación sobre la ley de parques tiene dos instancias. Se votó en una primera instancia en la cual el PRO necesitó de votos de la oposición para poder aprobarlo y logró aprobarlo a partir de un acuerdo. Sí, hubo acuerdos con sectores de lo que hoy es UNEN, para aprobar esta ley, si no el macrismo solo no lo hubiese podido aprobar. Y en esta segunda instancia nos encontramos con una nueva composición del legislativo, o sea, hay nuevos legisladores que tendrían que rechazar o convalidar esta ley, ¿no? Entonces, lo que se viene ahora en pocos días es eso, ver qué es lo que van a hacer legisladores como, no sé, Ocaña, por ejemplo, que tiene dos diputados ahí en la legislatura, ¿qué van a hacer? ¿Van a rechazar o van a aprobar esto? Nosotros estamos presionando sobre esos legisladores para que se expidan, ¿sí? Si están en contra, bienvenido sea, pero si van a estar votando a favor, nos vamos a ocupar de denunciar públicamente en todos lados quiénes son los que han acordado, quiénes han hecho algún pacto con el PRO para que esto saliera adelante, ¿no? Y eso involucra tanto a la bancada de Ocaña como a las bancadas de lo que es el Frente UNEN, ¿no? Que se venden como algo distinto al PRO, pero bueno, deberían demostrarlo en la acción estando en contra de estas medidas. Sí, porque estamos acá con la lista de legisladores. El PRO tiene 28 legisladores en la nueva composición y el Bloque Confianza Pública, que está integrado por Graciela Ocaña y Cristina García, tienen 2 integrantes. Necesitan 31 votos para aprobar la ley, ¿es así? Exactamente. Y además, o sea, no es la mitad más uno, sino que es la mitad más uno de toda la Cámara, si no me equivoco. Por eso son 31 votos, ¿no? Exactamente. Tienen que sentar a 31 legisladores ahí para aprobarlo. O sea que necesitarían el apoyo. Supongamos, ¿no? Esto es todo de un legislador más. Si el Bloque Confianza Pública apoya al PRO, necesitan un legislador de algún otro bloque. Exactamente, y nosotros intuimos que podría llegar a ser alguien del bloque de UNEN, ¿no? Porque hay sectores como el radicalismo, que digamos que en términos ideológicos no está muy lejos de lo que es la política del PRO, desde nuestro punto de vista. Pero bueno, en todo caso estará en ellos demostrar si efectivamente es así o no. Nosotros le presentamos nuestros argumentos en la audiencia pública, le presentamos a cada uno personalmente por escrito, y bueno, habrá que ver qué pasa con eso. Igual, más allá de la acción parlamentaria, nosotros ya aclaramos que no depositamos todas las esperanzas en eso, sino que vamos a estar en los hechos defendiendo el espacio público en las plazas mismas, en los parques mismos. Fantástico, Federico. Vos tenés allí a mano un blog, creo que tiene la Asamblea del Parque Centenario o bien la Red Interparques. Justamente ahora, bueno, no, pero yo lo que les recomiendo es que busquen en Facebook, en lo que es la Asamblea del Parque Centenario, no a las rejas en todo el Parque Centenario, eso sería una vía de ahí está, de esa es la vía de entrada, perfecto, no a las rejas en Facebook. Red Interparques también tiene una dirección, creo que es redinterparques@gmail.com,

Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro programa de hoy para tratar un tema que hace a la ciudad y a la Comuna 6 también. Hicimos en nuestro primer programa en marzo, cuando abrimos este año, un comentario acerca de cómo estaba siendo la poda en la ciudad de Buenos Aires, charlando por ahí los vecinos cuando se ven estas cuadrillas que llegan a podar los árboles. Se encuentran con que de repente de un árbol, de un fresno, se retira, se corta, se poda el 50-60% de todo el follaje, y uno cuando busca por ahí en internet como para tratar de informarse de algo, encuentra que una poda debe andar no más del 25-30% del follaje. Entonces algunos vecinos quedamos como horrorizados frente a eso, y nos preguntamos, bueno, pero ¿no es demasiado esto? ¿No es mucho que nos transformen los fresnos en palmeritas, porque termina un tronco flaquito y allá arriba algunas ramas? Bueno, para conversar de este tema tuvimos la gentileza de que el ingeniero Carlos Anaya, que es ingeniero agrónomo y arborista certificado por la Asociación Internacional de Floricultura, recibiera nuestro llamado para charlar con él. Carlos, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. La Asociación Internacional es de Arboricultura. Arboricultura, algo teníamos mal, sí. La flor y debe ser las flores, ¿no? Sí, correcto. Bueno, correcto. De paso te preguntamos ya para arrancar, ¿de qué se trata esa Asociación Internacional, Carlos? Bueno, es prácticamente una ONG, una organización la más grande a nivel mundial en cuanto a lo que es el cuidado de los árboles. O sea, es una asociación que integrada por técnicos, científicos de universidades, la industria y gente que se dedica al cuidado de árboles en diferentes partes del mundo. ¿Y acá en Argentina hay varios ingenieros? Lamentablemente en Argentina soy el único que está certificado. Mira vos. Y hace dos meses se contactó un colega que me dio también la grata noticia que se certificó, así que somos... dos, la verdad, y lamentablemente muy pocos. Sí, para la cantidad de árboles que tenemos, seguramente, sí, ¿no? Sí. Eso es lamentablemente es una actividad, una profesión que está poco profesionalizada en Argentina. O sea, lamentablemente no hay ninguna universidad ni ningún instituto terciario donde se pueda estudiar arboricultura, donde realmente es una lástima, porque hay una gran demanda y una gran necesidad de técnicos que se dediquen al cuidado de árboles urbanos, ¿no? Ahora, justamente, hablando de los árboles urbanos, ¿no? ¿Vos cómo evaluás la poda esta que se está haciendo en Caballito, en esas calles de mucho árbol frondoso que de repente, wow, quedan todas peladas con unas pocas ramitas allá arriba? Mirá, estaba escuchando tu introducción y realmente lo definiste y captaron el concepto muy muy bien. La verdad que no, esto no se puede definir poda, esto es un corte de ramas, una mutilación de árboles, donde lamentablemente estamos perdiendo el arbolado. O sea, es un modelo que está reinando ya hace un par de años, donde la arboricultura ha retrocedido años. Esto no se vio nunca en Buenos Aires. Y lamentablemente esto va a llevar a una gran pérdida del patrimonio arbóreo de la ciudad. Con el fin, entiendo yo, de maximizar o de mejorar la seguridad de las calles, nos vamos a quedar sin árboles y la inseguridad va a seguir existiendo, porque el objetivo que están teniendo es una excesiva alzada de copa de los árboles, o sea, un excesiva refaldado de la copa, con lo cual están dejando árboles muy altos, de poco diámetro, con unas ramitas ahí arriba. Esto significa que, bueno, todos los beneficios que tiene el árbol realmente se pierden. Por un lado, el gobierno nos quiere meter el sello de Ciudad Verde y, por otro lado, mutila los árboles. O sea que ese es un doble mensaje que deja bastante que desear. Digamos, la copa del árbol realmente es uno de los principales beneficios que nos da el árbol, ya sea con el oxígeno, ya sea con la retención de agua, con la baja de la temperatura, con la ralentización de la gota de agua de lluvia, la minimización de inundaciones, y si realmente queremos, tenemos varios de esos problemas en la ciudad y los queremos mitigar con la presencia del árbol, estamos haciendo todo lo contrario con este tipo de poda. O sea, creo que la entrada de luz en el perfil de las calles y demás, hay que buscarle la vuelta por otro lado y no haciendo que los árboles desaparezcan. Por otro lado, a los árboles les genera más riesgo porque se va perdiendo la relación entre diámetro y altura. O sea, un árbol que se los deja, hablando más llanamente, finito y alto, significa que esa copita que tiene arriba tiene mucho efecto vela, el viento las amarrea mucho y las ramas se quiebran. Entonces estamos generando árboles con pérdida estructural, árboles más inseguros y con un achicamiento de la vida útil notablemente importante. Mientras vos contabas esto, Carlos, yo recordaba que en una de las asambleas del Consejo Consultivo de aquí de la comuna, cuando presentó a mediados del año pasado su informe el presidente de la Junta Comunal, sobre el primer semestre, una de las preguntas que surgían los vecinos era esta cuestión de si no era demasiado lo que se estaba podando, ¿no? No, y la respuesta que él nos planteó fue que en realidad no era poda lo que se estaba haciendo, que lo que se estaba haciendo era derramado. Yo cuando él planteó eso dije, bueno, caramba, qué poco sabe uno de esto, en realidad esto no es una poda, es un derramado. Cuando podaron en marzo de este año, en febrero, el pasaje en el que vivo de acá de Caballito, me fui a internet y busqué derramado por un lado y poda por otro. Y cuando llego a derramado, lo que leo allí es que el derramado es el término que se usa, no sé si será correcto o no, para cuando se cortan en un bosque los árboles, caen al suelo y luego se cortan las ramas. Yo dije, o se confundieron o nos van a terminar haciendo puré todos los árboles, no sé cómo es eso. Claro, no, la verdad que se trata de un eufemismo. Es un término totalmente irregular. El derramado literalmente significa eliminación de ramas y eso no es poda. O sea, la poda es muy distinto al corte. O sea, hay un viejo agrónomo francés ya del siglo XVIII que decía que cortar corta cualquiera y podar podan pocos. O sea, la poda es un término que se refiere a una práctica dentro de lo que es la arboricultura, que es una práctica que le puede hacer muy bien al árbol como muy mal si se hace mal. Y si hace mal significa que ya no se hace poda, sino que la poda, para que sea bien hecha, tiene que cumplir ciertas condiciones, entre otras cosas dejar una rama lateral, dejar hacerla en determinado momento, cuál es el diámetro de los cortes, o sea, está todo muy estandarizado. Aquí se corta un volumen de follaje, como bien decís, mucho más del 50-60%, y por intervención no se debería nunca podar más de un 25-30% del volumen total de la copa verde del árbol por intervención, siempre y cuando el árbol esté en buenas condiciones. Obviamente que si estamos encima en febrero, enero, como fue este año, que veníamos de una gran sequía, el árbol estresado, en malas condiciones, no podemos estar podando ni un 5%, o sea, el árbol no se debe tocar, porque el árbol está sufriendo, está generando menos energía, y si encima lo podamos, la poca energía que tiene, las pocas reservas que tiene, las estamos malogrando. Eso implica un debilitamiento más prematuro del árbol, una vida útil menor del árbol, y la pérdida de todos los beneficios ambientales, paisajísticos, sociales, económicos, que el árbol aporta en la ciudad. Carlos, te queríamos preguntar también la otra cuestión que está vinculada a esto del patrimonio arbóreo, que es la plantación. ¿Cómo va la plantación en nuestra comuna, en la ciudad? Porque vos sos vecino de acá, de la comuna 6. Sí. ¿Cómo la ves vos, la plantación? Mira, lamentablemente desastrosa. Eso, otro tema más, porque por eso te digo que, en mi opinión, el arbolado está en crisis, y lamentablemente no en solo en Caballito, sino en toda la ciudad, porque están aplicando el mismo modelo. O sea, ya lo poco que plantaron fue mal elegido, o sea, malos ejemplares, malas especies y en lugares inadecuados. O sea, lo que sobra en la ciudad de Buenos Aires y en el barrio son fresnos. Era el árbol que no se debería plantar porque la frecuencia de esa especie en el arbolado de la ciudad llegaba entre el 40 y el 44%. O sea, que prácticamente la mitad del arbolado de la ciudad es fresno americano. Eso es un tema de biodiversidad. Imagínate que mínimamente ante la presencia o la llegada de una plaga o enfermedad nos quedamos sin la mitad del arbolado. Uh-huh. Con lo cual ya es el ABC, no sé cómo siguen plantando fresnos. Otra especie que plantaron, que se ve en la ciudad en estos últimos meses, en Caballito, es el acernegundo, una especie muy afectada por hongos de madera. Los pocos acernegundos que uno ve, que quedan, que perduran en la ciudad, están todos ahuecados, en malas condiciones mecánicas, sanitarias, con lo cual ya la experiencia dice que es una especie que no se puede plantar. Y lo que plantaron fue eso. Y por otro lado lo plantaron en lugares inadecuados, porque, por ejemplo, yo vivo sobre Avenida Alberdi. Ahí se habían plantado en el año 2007-2008 tulipaneros, liriodendron. Entonces, en vez de seguir con esa alineación, porque evidentemente dio buenos resultados, uno va a ver los tulipaneros en muchas cuadras de Avenida Alberdi, en las condiciones que están, en cómo crecieron y demás, me echaron con fresnos, con acer en distintos lugares, veían un agujero y plantaban un árbol, cuando de pronto hay árboles que están plantados en Ochava, que fueron mal plantados en Ochava, los sacaron, y ahora en vez de tapar ese agujero y correr la plantera, aprovecharon el mismo agujero y cometieron el mismo error. Entonces llevaron la plantación fácil. De pronto hay situaciones como Honorio Pueyrredón, el bulevar donde se habían plantado en su momento robles europeos piramidales, en un bulevar bastante angosto, donde no hay mucha posibilidad de poner árboles que se expresen mucho con copa. Pasaba los otros días y vi tutorado y plantado por el gobierno también un fresno americano, y el vecino aprovecha donde hay agujeros y mete lo que le sobra en la casa, entonces hay palo borracho, bificus, con lo cual se perdió el diseño que se quería lograr en ese bulevar, y dentro de unos años, cuando se quieran acordar, vamos a tener varios problemas instalados en esos bulevares, ¿no? O sea, no hay una gestión del arbolado, se planta lo que se planta, se poda lo que se poda, y por otro lado los árboles jóvenes, que son los que más se tendrían que preocupar para generar una estructura firme y fuerte del futuro arbolado de la ciudad, son árboles que no se riegan, no se hace una poda de estructura, una poda de mantenimiento, van pasando los años y tenemos árboles que van creciendo torcidos, van creciendo en forma desequilibrada, con problemas, con ramas peligrosas, y una poda tan sencilla como puede ser la poda de estructura, donde no se requiere mucho mucho capital, o sea, mano de obra capacitada, sí, pero, o sea, no es lo mismo que subir un árbol de 20 metros, eso no se está haciendo. Entonces, lamentablemente que no veo nada bueno en el arbolado. Carlos, a medida que vos hablabas, yo pensaba dos cosas. Por un lado, en realidad era un sentimiento más que una sensación de terror, de horror, ¿no? Por sí. por este panorama que vos vas pintando, porque realmente a futuro, a mediano plazo, es preocupante. Por otro lado, me quedaba fascinado con lo didáctico que sos, con la claridad con que vas explicando las cosas, y te quería comprometer para en un programa de acá algún tiempo te vengas aquí al estudio de la radio y podamos conversar con más tiempo, porque no, realmente me parece que más de uno de los amigos que nos escucha le va a interesar tener esta información que vos podés transmitirnos más desgranada, ¿no? Porque es información de alta densidad, se me ocurre, ¿no? ¿Puede ser? No, seguro, encantado, y bueno, esperemos que sea antes que nos quedemos sin árboles. Esperemos que sea así, para poder difundir esta cuestión de una gestión saludable, ¿no? Del arbolado. Es un tema, mira, netamente de educación, que hay que difundir, hay que cambiar ciertos conceptos, derribar ciertos mitos, y la gente tiene que entender que el árbol es un elemento muy útil en la ciudad. De hecho, cuando estamos en verano con 30 grados de temperatura y queremos estacionar un auto, buscamos el árbol como mínimo, y bueno, llega a determinado momento que a la gente le fastidia, no sé por qué. Y bueno, siempre hay motivos como para querer sacar un árbol, y bueno, todo esto asociado a mitos y falsos conceptos que tiene generalmente la población, y lamentablemente el gobierno, que es el que tendría que tenerlo más claro, tampoco corrige y ayuda, ¿no? Carlos, te agradecemos muchísimo haber recibido nuestro llamado y bueno, vamos a ponernos en contacto para pronto seguir charlando con vos. Bueno, cómo no, un gusto y suerte. Un gusto ha sido nuestro, gracias. Claro, hemos conversado con el ingeniero Carlos Anaya, que es ingeniero agrónomo, arborista, certificado por la Asociación Internacional de Arboricultura, con quien nos pudimos poner en contacto gracias al amigo Guillermo Rey, dedicado a la gestión de arbolado público. Thank you.